chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? ¿Qué poca serie? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Está todo mal. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Columnas siguen sosteniendo el Piedra Libre. Los columnistas, algunos no se han ido de vacaciones. Es el caso de Martín Marcesi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, aparte con andan? Música. ¿Cómo no va a venir a hacer música acá en este Piedra Libre? Es un placer. El placer es de todos, aquí y en el éter. Bueno, bueno, me alegro. ¿Cómo anda? ¡Feliz año! ¡Feliz año! No nos lo dijimos, feliz año. Exacto, Graciela. Feliz año. Así es, aquí empezando hoy hicimos una suerte de resumen de lo que no habíamos podido transmitir prácticamente hasta ahora, hasta hace unos media hora atrás. Claro. Estuvimos en eso, sí. Bien. Y ahora, bueno, ya arrancamos con los hechos recientes. Muy bien. Bueno. ¿Qué nos trajiste? Y hoy algo así como periodismo de actualidad, amarillismo. Oh. Chimentos del mundo cultural argentino. ¿Es una nueva columna? ¿Lo de chimentos? Esto, siempre a mí me gusta la nota así como con mala leche. Bueno, soy un poco así. No, vamos a hablar de un debate que hubo durante el mes de diciembre. Ajá. El tema es así. Se propuso a la figura de Luis Alberto Spinetta el día de su nacimiento... para que el día nacional de la música sea el día de su nacimiento. Mm-hmm. Uh-huh. A partir de esto hubo un debate. En principio, esto fue a fines del mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre hubo así unas discusiones bastante acaloradas, respetuosas, pero con posiciones fuertes al respecto. Y el debate en principio, o el que impulsó este proyecto de ley para que el Día de la Música sea el día del nacimiento de Spinetta, fue Diego Boris, que es el director del Instituto de Música. Ajá. ¿Dónde impulsó esto? ¿En la Cámara de Diputados? Exactamente. Ajá. Y llevó el proyecto de ley, inclusive hizo circular un texto que ahora después vamos a comentar algunos párrafos del texto. Entre los diputados para que se haga ley esto. Bueno, en principio a mí la idea de que el Día de la Música sea el día de nacimiento de Spinetta me parece simpática, porque me gusta Spinetta, entre que sea Spinetta y que sea, qué sé yo, otro que no me gusta, bueno, que sea Spinetta. Claro. Pero Juan Falú, que es un músico que del cual hablamos ya acá, un guitarrista argentino muy importante, escribió una serie de textos en contra de esto, argumentando más o menos lo siguiente. Que la cultura argentina viene desde bastante antes que la aparición del rock, que no le parece representativo, al menos a nivel nacional. Hay otras muchas músicas por todo el país y muchos músicos que hicieron música importante. Uh-huh. Y que de alguna forma traerlo a Spinetta o proponerlo a Spinetta, más allá de que es un gran músico, de que fue un gran músico y de que tiene la simpatía de Juan Falú, le parece algo raro, porque es el Día Nacional de la Música y Spinetta en principio era un músico que desde el rock, que componía desde el rock, si bien bebiendo de fuentes de la música de acá, o de la música folclórica, pero hacía rock. Entonces, lo que él criticaba era por ahí cierta demagogia, cierta intención de también darle un espacio a una música que ya tiene espacio de por sí, frente a otros músicos que por ahí no son tan conocidos y han hecho grandes cosas por la música en el pasado y que ahora están por ahí un poco olvidados. Claro, lo primero que me surgió a mí, mirá, que no soy tanguero, pero lo primero que me surgió cuando vos me dijiste esto fue Gardel y Lepera. Y claro, por digo, ejemplo. Por ejemplo, después empecé a sumar a Manzi, ¿cómo se llama? Bueno, hay un montón. Salgán. Pugliese. Bueno, Piazzolla, por decir ahí, el novio. Eso también generaría un problema, porque la música, el tango, no es una música nacional, tampoco el tango, no. Por más que se lo quiera vender hacia afuera de esa forma, ¿no? Es una música muy porteña. Exacto. Básicamente porteña. Estamos dejando afuera todos los demás ritmos. Tiene, comparto, no sé en qué quedó la historia, ahora nos va a decir en qué quedó, pero en principio comparto la mirada de Falú hijo, ¿no? Sí, sí. A mí, en principio me pareció antipático. Y después lo empecé a pensar y dije, pero algo de razón tiene este hombre. Claro, el mismo Eduardo Falú. El mismo Eduardo Falú, no sé, los hermanos Ábalos, dentro del folclore, el Cuchi Leguizamón. Eso, el Cuchi Leguizamón. Empezás a nombrar y hay millones. Claro. El guitarrista Jorge Cardoso lo que había dicho era que, bueno, en realidad no, a los músicos no nos hace falta mucho un Día de la Música, hay muchos. Claro. Y que en realidad lo que tendría que hacer la presidenta, en todo caso, si quiere elegir un Día de la Música, es elegir por cada día del año un músico y bueno, ponerlos a todos en un bolillero y el que salga es el Día del Músico, así total da lo mismo. Así que vamos a cortar ahora un poco lo que el relato de lo que pasó y vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que es La Chacarera del 55 de los hermanos Núñez por Juan Falú, el que escribió la nota criticando esta moción. Thank you. ahí estamos escuchando entonces la chacarera del 55 de los hermanos Núñez por el dúo de Falú y Moileschi. Moileschi me había olvidado de nombrarlo, pobre. Hace méritos para que lo nombremos. Sí, hermosa versión. Es muy linda versión, sí. Sí, el dúo de Falú y Moileschi tiene varios discos en su haber, recomiendo buscarlos. Suelen estar en oferta en alguna librería de... ¿En alguna batea? Sí, en Por Corrientes, pues son discos que salieron hace un tiempo ya y se pueden conseguir muy baratos, así que son una ganga y vale la pena aprovecharlos. Sí. Se lo voy a tratar de decir en el mismo tono mientras escuchábamos este tema. Yo seguía recordando Charly García. Otro más, ¿no? Otro más, claro. Sí. No, es que uno empieza a buscar y hay miles de músicos. Y elegir a uno es bastante... Es sin sentido, no le encuentro yo sentido. Claro, menos, ¿no? No hace falta. Bueno, esto transcurría el mes de diciembre cuando se estaba discutiendo esto. En Facebook hubo mucho movimiento, todos los músicos opinaban que sí, que no, que Falú Ortiva, cosas por el estilo. Y muchos músicos a favor también de Falú. Y bueno, el proyecto ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Y por ahí me empezó a circular el texto con el cual Diego Boris, el director del Instituto de Música, trató de hacer convencer a los diputados para que voten el proyecto de ley. Y la verdad es que las razones son por lo pronto raras. O sea, no vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, bueno... el texto empieza con: este proyecto de ley busca fomentar el reconocimiento de la noble labor que llevan adelante los músicos nacionales, bla bla bla bla bla. Bien. Estos artistas son parte de nuestra identidad, como así también el patrimonio cultural de la Argentina. Géneros como el tango y el rock han convertido a nuestros músicos argentinos en verdaderos íconos mundiales. O sea, ya arranca diciendo que primero, la música argentina tiene algún valor porque son iconos mundiales, si no, no serviría. Ahí estamos en un problema. Ahí ya estamos en un problema. Y géneros como el tango y el rock, o sea, el folclore, no nos importa, porque no tuvo tanta trascendencia aparentemente para Boris. Entonces, bueno, sí. ya hay algo por ahí raro. Se olvidó, que qué sé yo, por decir, no digo los chalchaleros, la Negra Sosa hizo sí, un centenar de espectáculos en Alemania, en Francia. Digo, desde la misma mirada internacionalista. Claro, si vamos a nombrar de hombre, claro. Desde el éxito. Ya le estoy tomando tirria, mire. Sí, yo también. Sí. Yo estaba más del lado de Boris hasta que empecé a leer este texto. Claro. Me enojó. El legado de Spinetta tiene un valor inmenso que atraviesa cinco décadas y representa un enorme capital simbólico de nuestra cultura y nuestra identidad. Toda su vida rodeada de la música, su padre, como cantante aficionado de tango, le inculcó el gusto por las melodías. Yo creo que no aporta nada. Uh-huh. Como podría ser también dicho por el Cuchi. Sí, además en el mismo texto, en el mismo párrafo texto. Podría ser vinculado a Cuchi o a cualquier otro, digo. Sí, además que el padre haya sido cantante de tango y que le haya inculcado el gusto por las melodías no hace que tenga más valor, no, o menos que otro músico. Claro. Bien, en su juventud vivió años de grandes transformaciones culturales a nivel nacional y mundial. Ejemplo de ello fue el asesinato del Che Guevara, el Mayo francés o el Cordobazo. Yo por lo menos lo que sé es que no tuvo Spinetta una participación política fuerte, un posicionamiento fuerte frente a estos hechos. Él vivió esa época como la vivió mucha gente. Cualquier persona de la misma edad de él. Exacto. No. Dice después, bueno, atravesando este contexto, se reunió con otros jóvenes y conjuntamente lograron formar el grupo Almendra, donde el Flaco era líder. Ahora, a ver, yo no conozco tanto, honestamente no conozco tanto, soy de la generación de Spinetta, no era un músico que a mí me gustara demasiado, conocí y tarareé algunos temas de él, o sea, acá estoy fuera un poco de esto, por eso pregunto, sí. Dentro de su discografía, ¿hay temas vinculados a estos momentos históricos, el Cordobazo, el Che Guevara? ¿Hay una producción de Spinetta que amerite mencionar estos hechos? No. Hasta donde yo sé, que tampoco soy un especialista en Spinetta, no, o al menos no directamente. Uh-huh. Era un hombre de su tiempo, como lo fueron muchos otros, pero no hay una relación directa política con lo que pasó. Entonces me parece que traer esto y decir que Almendra se formó como consecuencia de esto ya me parece un poco arriesgado. es como que un poco mucho. Bueno, después fue ganador de innumerables premios, así como una de sus canciones, Muchachos de Papel, fue galardonada por la revista Rolling Stone y la cadena MTV. Asimismo, en el 2009 obtuvo el premio Gardel de Oro. Ya estamos en ese tipo de argumentos. Y otro argumento que es bastante interesante es que nuestra doctora Cristina Fernández de Kirchner hizo mención a Muchachos Ojos de Papel como una canción que los hizo soñar y ser románticos y románticas y románticos a todos cuando eran muy jóvenes y que todavía hoy los hace soñar. O sea, porque le gustaba a Cristina, está bien que el flaco que el día de la música sea el día del nacimiento del flaco. Uh-huh. Otro argumento bastante discutible es que nuestro querido Luis Alberto falleció el 8 de febrero de 2012 tras luchar contra un cáncer de pulmón. Al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner dijo: el flaco tenía la misma edad de mi flaco, era del 50, en relación al expresidente Néstor Kirchner. Estamos hablando de un proyecto de ley en el cual estas son las argumentaciones para determinar que el día de la música sea. Ya voy viendo, voy intuyendo cuál fue el destino del proyecto. Sí, sí, sí, está bastante claro. Después hay otro párrafo, y creo ya estamos con esto. Hay más, en realidad, como todo el texto hace enojar bastante, pero estos son puntos que... La música popular volvió a resurgir en el año 2003 de la mano de Néstor Kirchner. Punto. Ah. Nuevas voces, nuevos músicos se asomaron con sus letras y melodías para devolvernos nuestra identidad nacional. Por esto es importante reconocer a que ellos con su música nos marcan, nos alegran. Bueno, o sea que es un logro de Néstor. Bueno... Después habla de compromiso social y otras cosas. Ah, sí, que está muy relacionado con la asociación civil Conduciendo a Conciencia, que trata de concientizar acerca del cuidado a la hora de manejar y del cuidado con la hora de conducir vehículos. Bueno, sí, se aprobó el proyecto. Claro, sí, era. Claro, fue dando pautas usted, algunas pistas como para llegar a la conclusión. Mano. Sí. Se aprobó a mano alzada el proyecto. Rapidito, en menos de un mes se aprobó, claro. A pesar de, de la queja de Juan Falú, que es una persona que creo que es bastante afín a este gobierno, pero le pareció esto una pavada ya demasiado grande como para soportarlo. Terminó siendo una grosería. Lamentablemente que, francamente, si me lo pregunta así, no se lo merecía Spinetta tampoco. Sí, creo que no se lo merece nadie. La música es... No hace falta un santo de la música. No, me refiero, no se merecía la grosería Spinetta. A eso me refiero. Sí, tampoco. Bueno, a todo esto... Él tenía sus valores sin necesidad de que alguien viniera a hacerle esta cosa. De que de le ponga la bandera. Claro, de ídolo con pie de barro, que no tenía ninguna necesidad de que se lo pusiera allí. No, tal cual. A eso me refería, ¿no? Sí. En fin, ya estamos. Esto es lo que pasó. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, un tema cortito, de Spinetta. Ajá. Del disco Kamikaze, el tema Kamikaze. Yo, por ti, el noble Kamikaze. Su propio sol naciente.